Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Apenas superamos las 4 de la madrugada, horario en el que comienza en Radio Nacional, la radio pública, el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos. Programa que se extiende en la programación de la radio pública hasta las 6 de la madrugada. Esto es cuando termina el sábado y comienza el domingo, el sábado que no quiere morir, el domingo que no se anima aún a nacer, y Los Cuatro Fantásticos aquí para musicalizar estas 2 horas. ¿Cómo es esto? Bueno, termina el sábado, ¿no? Supongamos que usted no tuvo un sábado muy fructífero en lo que a actividad social se refiere. Son las 12 de la noche y no tiene nada que hacer, pone la radio pública. A quien escucha, a Marmurek y a Rimavicius, usted tiene que agradecer que al menos durante esas 2 horas esas personas estén en un mismo lugar y no tengan acceso a, por ejemplo, sus bienes. Luego de eso llega la gente de Revuelto Gramajo, gente muy simpática. Luego nosotros, los Cuatro Fantásticos, que mantenemos las brasas calentitas hasta la llegada de Don Omar Moreno Palacios, que prende fuego el aire de la radio pública con su programa. Dijimos que es un programa musical, digamos que también que es un programa temático. ¿Cómo es esto? Es un programa que elige una determinada temática, las divide en 4 partes y la musicaliza al respecto. Puede ser de esta manera 4 colores, puede ser 4 cantantes de ojos celestes, pueden ser 4 personas que nacieron en Alberberás, o cualquier cuestión que usted pueda dividir en 4. Cualquier múltiplo de 4 entra en este programa. Mi nombre es Nicolás Rosinski y presentaré a mis compañeros de mesa según el objeto que portan en su bolsillo izquierdo del pantalón. Una navaja suiza trae el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosinski. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo está usted, Lamardo? Todo bien. Me alegro muchísimo. Tiene un cospel del subte a manera de amuleto el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar poner un cospel. Justamente. Y tiene un ojo de vidrio. No porque lo necesite, pero nunca se sabe igualmente cuándo uno puede llegar a necesitarlo, ni para qué, el señor Emiliano Brescia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Opera técnicamente este programa en el día de hoy el señor Luciano Chiquito Profili, a quien debemos decir que es un gran operador, sobre todo porque es grandote y si no corremos riesgos. Todas las personas que le dicen chiquito es obviamente porque son muy grandes. Sí, sí. Chiquito Profili cumple con esta máxima, así que digamos que es el mejor operador del mundo, después de Alejandro Caruso Carosella, que es nuestro referente espiritual mundial. Sí. Perfecto. Lo que pasa es que ya lo de Caruso es como un gurú. Claro. Es el Peter Gabriel del gurú de la operación de radio. Sí, sí. Ha pasado de nivel. Hemos dicho entonces ya nuestros nombres, de qué trata más o menos el programa y cuál es la conformación técnica. Este programa es grabado, lo graba Chiquito Profili en el estudio Arturo Jaureche de Radio Nacional, aquí en Buenos Aires, en Maipú 555. Lo pone a leer un chino. O sea, cuando usted está hablando, está escuchando este programa en la madrugada del domingo, sepa que está siendo puesto al aire por un chino. ¿Pero desde Argentina o desde China? No, desde Argentina por ahora. Perfecto. En este momento está puesto al aire desde Argentina, pero por una persona china, entonces. Sí, o que le dicen el chino, nunca nos queda claro. Claro, quisiéramos que nos aclaren eso. Solo por un respeto a la diversidad cultural, ¿no es cierto? Por supuesto. Muy bien. Demos cuáles son las formas para comunicarse electrónicamente con los Cuatro Fantásticos. Tenemos un blog. ¿En serio? Sí, que es muy bonito. Ay, sí, qué bonito es. Que la dirección es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí usted puede encontrar programas viejos y nuevos, que eso es lo más importante que tiene el blog, poder escuchar una y otra vez este programa. Este programa nada más. Este y los que ya pasaron, programas que ya tienen 5 años. Cualquier programa que tenga 5 años. Cualquiera, del primero hasta este, no sé cuántos. El de Beba Viñola, por ejemplo. Sí, cualquiera. Cualquier programa podemos. Cualquier programa. Ahora sí estamos autorizados. Perfecto. A escuchar cualquier programa. Cualquier programa del mundo, de la historia, incluso los de Radio Nacional China, ustedes los pueden escuchar en Los Cuatro Fantásticos. Por supuesto, que los entiendas es otra cosa. Claro. No es asunto nuestro. Así que www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. También estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com. Nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Allí se hace amigo nuestro de entrada, o fan, o seguidor, o tifosi, como más le guste. Paparazzi. También. Y a partir de ese momento usted puede comentar este programa, dialogar con nosotros. Claro. Hemos recibido muy bellos mensajes de nuestros oyentes, gente que nos escucha, por ejemplo, en Múnich, que nos escucha en el interior de la Argentina. O sea, lo que sería todo de la General Paz para el otro lado. Claro, o sea que de la General Paz para este lado es el exterior de la Argentina. Exactamente, lógicamente. Allí usted, Los Cuatro Fantásticos Nacional, se comunica con nosotros, nos deja su mensaje, sugerencia, adhesión. ¿Por qué no crítica, insultos, sobre todo dirigidos a Lamardo? ¿Por qué? Y porque usted sabe por qué. No se haga el sota, Lamardo. Y si no lo sabe, ya se lo van a hacer saber los oyentes. Todo allí en Los Cuatro Fantásticos Nacional en la red social de Facebook. Explota en Alemania. Sí. Y nos explicaron cómo se pronuncia el gentilicio de Múnich y un montón de cosas más. Muniquense. No, muniquense es como el argentinismo. Ah. Creo que es Münchener o algo por el estilo. Ah, perfecto, me quedo más tranquilo. www.radionacional.com.ar, esa es la página web que tiene la radio pública. Usted puede ingresar, por ejemplo, dicen, ¿cómo es que los escuchan desde Alemania, no? Sí, si bien la radio pública tiene un muy buen alcance, parece que hasta Alemania no llega. Bueno, entran vía internet, hacen clic en escuchar en vivo y escuchan este programa. Claro, solamente cuando estamos en vivo, no están las grabaciones de Los Cuatro Fantásticos en la radio, en la página de la radio, sino en el blog. En todo caso, usted si está en el exterior tiene que hacer coincidir el momento que escuchan el programa con el horario de Argentina de las 4 de la madrugada. Sí, sí, y su oído con el parlante. Generalmente. O sea, de esa manera es como se suele escuchar. Claro. Tenemos también una dirección postal, una dirección real, una dirección de concreto, un lugar en el que nosotros habitamos día a día. De hecho por moléculas y no por bits. Sí, sí, exactamente, que es Maipú 555, la dirección entre La Valle y Tucumán, aquí en la capital federal de la República Argentina, donde nos puede mandar, bueno, nos puede mandar gacetillas, nos puede mandar discos, nos puede mandar cartas de amor o de venganza, nos puede mandar comida enlatada. Por favor, la comida siempre envasada al vacío y, si es posible, no ganado en pie. Ya que, bueno, no sabemos qué hacer con todo lo que nos mandaron. Sí. Sí. Aparte, nosotros no somos muy duchos en eso de la faena. No, del no, para eso es mucho mejor el señor Moreno Palacios, a quien tampoco, por favor, le manden ganado en pie, porque sería realmente un problema. Sí, sí. Sobre todo porque nos cobran el pasto. O sea, entre que usted manda el ganado en pie y a nosotros nos lo entregan, por ahí pasan un par de días, claro. ¿Vio? Y nos empiezan a cobrar, bueno, el ganado en pie que usted lo tuvimos 5 días, se comió 500 kilos de pasto. ¿500 kilos en 5 días? Y depende cuánto ganado nos envíen. A 100 kilos por día, bien, claro. Es una buena cantidad de ganado. Exactamente. Entonces ahí llegamos a la radio y de pronto debemos 500 kilos de pasto. Que no sabemos cuánto cotiza, pero seguramente es carísimo. Seguro. Para nuestro magro presupuesto. Exactamente. Decíamos ya entonces toda la información más o menos de este programa, excepto la que refiere al programa de hoy, concretamente. ¿De qué se tratará la edición de hoy de Los Cuatro Fantásticos? Que ya explicó que es un programa temático. Sí, sí, que ya lo expliqué. Tenemos aquí un sobre que nos llega directamente desde la oficina de producción, de producción Alejandro Carosella. Bien. Donde están nuestros monos creativos publicitarios, no encerrados, ya que pueden salir. pueden salir, tienen un régimen de visita y un régimen de salida también. Sí, sí, pueden, visita higiénica incluso. Pueden ir al baño dos veces por día. Exactamente, y pueden tomar agua una vez más, incluso. Cuando van al baño y una vez que no van al baño pueden tomar agua. Cumplimos todos los convenios de cuidado internacional de creativos publicitarios. Tenemos, claro que sí. El sobre, entonces, en este caso... A ver. Voy a abrirlo. A ver. ¿Quiere abrirlo usted, Lamardo? Porque me está mirando como si se me rompiera siempre. No, no, un sobre común y corriente trajeron hoy. Un sobre común y corriente color manila. Bien. Ajá, bien. Muy prolijo hoy en la apertura. Muy bien, Rosy. Ha estado practicando abriendo sobres en su casa. Sí, perfecto. A ver. Mire, tengo el papel completo. Sí. Pero está escrito en otro idioma. Oh, ah, qué bueno. Qué chanza. Está escrito en alemán. ¿Por qué? Porque hoy los Cuatro Fantásticos hablaremos de cuatro grandes compositores de ópera alemanes. Parte 2. Parte 2 de los grandes compositores de ópera. Hicimos ya los cuatro italianos. Ahora le toca a los alemanes. Es como un partido de fútbol. Sí, un gran partido de fútbol sería, dada la calidad de todos los intérpretes. Si fueran con el balón, como son con la composición musical, seguramente sería un partidazo. Acá la gente a través del Facebook dice, ¿cuándo van a poner Goyeneche o la Mona Jiménez? Gracias. En cualquier momento. Así que cuatro compositores de... El mismo oyente. Sí. El mismo oyente. Sí, Muy bien. Cuatro grandes compositores de ópera de Alemania. Es la temática del día de hoy que comienza en segundos nada más aquí en Los Cuatro Fantásticos. Radio Todo Terreno. 4x4. Richard Wagner. Será el primer compositor de ópera alemán, obviamente, el gran compositor. Creo que es Richard, porque yo hago Strauss y me dijeron que es Richard. Mire usted cómo lo han asesorado, pero a Wagner le decían Richard en la familia. Sí, claro. Ricardito. Seguramente Ricardito. El más grande de todos los compositores de Alemania de ópera. Probablemente el más famoso. Probablemente el más grande, probablemente el más grande músico alemán. Y quizás el más grande músico de ópera de la historia del mundo. Usted siempre trae el más grande. Claro, siempre el más grande usted. Gracias. No, tiene una megalomanía. No quería decirlo yo, no elijo yo a los autores, sino lo hacen los monos creativos, y muy bien que lo hacen. Richard, entonces, Wagner, sonará en el día de hoy. Arranquemos con la música, un poquito de demagogia para el público. Lo más conocido de Wagner, esto es del Anillo del Nibelungo. Se llama La Cabalgata de las Valquirias. El Anillo del Nibelungo, después lo hablaremos, es un movimiento de cuatro grandes óperas escrito a lo largo de 40 años casi. Algo así, si se me permite la licencia poética, como una especie de Martín Fierro alemán, ya que rescata toda la mitología alemana, lo pone en una ópera, o en cuatro en este caso. Y bueno, lo más conocido, lo que más llegó hasta nuestra época es esto, La Cabalgata de las Valquirias. Dura tan solo 3 minutos este fragmento que vamos a escuchar y suena así. Thank you. 4x4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... como... Los Cuatro Fantásticos. Heiner nació en Leipzig, lo que hoy es Alemania, no lo era en ese momento, en el 13, en 1813, y murió en Italia, en Venecia, para ser más preciso, en 1883. Fue compositor, director de orquesta, poeta, teórico musical. Se están cumpliendo 200 años, entonces, su nacimiento. Justamente, y por eso es que suena en el día de hoy. Prácticamente solo compuso para la escena, pero su influencia en la música es un hecho incuestionable. Las grandes corrientes musicales, dice este artículo, surgidas con posterioridad desde el expresionismo hasta el impresionismo, por continuación o por reacción, encuentran en él su verdadero origen. O sea, todo lo que hizo, se hizo en música luego de Wagner, es para continuarlo o para negarlo. Claro. ¿Sí? Para pelearlo. Es un vértice donde todo converge. Incluso hay algunos críticos que sostienen que toda la música contemporánea, ¿sí? Toda la música contemporánea nace también de la armonía, sí, rica en cromatismos, en disonancias no resueltas de Tristán e Isolda, una de las óperas más conocidas, ¿no? Tiene, bueno, el Anillo del Nibelungo, quizás es lo más conocido que tiene. Tiene también Parsifal, que es lo primero que se transmitió por radio en la Argentina, Aquellos Locos de la Azotea. Tiene también Tristán e Isolda. Usted me está diciendo que, por ejemplo... Sí, Beso a Beso de la Beso Mona a Beso Jiménez. De la Mona Jiménez. Sí. Esta noche toca Pierre. Sí. Baila para mí, sí, de La Mosca. Sí. Y Vení Raquel. Chacarera del Rancho. Sí. Es todo herencia de Wagner. Es todo, todo herencia de Wagner. No solo eso, sino toda la música occidental actual, ¿sí? O sea, sí, todas esas canciones. Y podríamos estar durante 4 días seguidos nombrando composiciones, sí, musicales, así que pero le pido por favor que no lo hagamos. Es todo, e incluso no solo de Wagner, sino de tan solo una ópera, Tristán e Isolda, del cual escucharemos, bueno, algo más. De hecho, vamos a hacerlo ahora. Vamos. Lo que vamos a escuchar ahora es La Muerte de Isolda. Dura 7 minutos y elegimos esto porque vamos a escuchar después casi todo de Las Valquirias o del Anillo del Nibelungo, pero tenemos fragmentos instrumentales. Queríamos escuchar, ya que estamos escuchando ópera, algo cantado. Esto es La Muerte de Isolda. Esto está cantado por Jessie Norman, que es una gran cantante, una morena que canta realmente muy, muy bien. Dirige la orquesta de Viena, Herbert von Karajan, uno de los grandes directores de Europa. O al menos esto nos han dicho nuestros asesores. Así que escuchemos La Muerte de Isolda en la voz de Jessie Norman, dirigida por Herbert von Karajan. Thank you. Un programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Escuchábamos recién La Muerte de Isolda, de Tristán e Isolda, de donde muchos críticos dicen salió toda la música contemporánea. Toda la música contemporánea, todo lo que dijeron recién Camisa y Brescia, por ejemplo. Sí, una aseveración pesada, sobre todo si no se justifica. Bueno, pero bueno, vaya a buscarlo, a los críticos, claro. Sí, justamente. Podríamos hablar muchísimo de Wagner. Lo más conocido, seguramente, es la acusación que recibe por su posición sumamente nacionalista y luego por cómo es tomado por el régimen nazi en Alemania. Y quizás es la figura donde más se da la discusión de si el artista tiene o no ideología y si importa o no la ideología del artista. Hay que escuchar a Wagner, diría yo, ¿no? Sí, siempre en esa discusión que se da con muchos otros artistas, con muchas corrientes políticas, nosotros terminamos quedándonos del lado de la obra. Y decir también, hay veces que sí, hay veces que no, siempre depende de cuán buena sea la obra, ¿no? Y decir también que más allá de la posición xenófoba en muchos casos de Wagner, y sumamente sí nacionalista no tiene nada de malo, xenófobo sí, no, él no pertenece de ninguna manera al régimen nazi porque muere mucho antes. No es contemporáneo. ¿Sí? Muere en 1883. Él tenía, pero recordemos también que formaba parte de una nación en formación, ¿sí? De un imperio que se caía y una nación que se formaba, con lo cual hay que hacer una lectura desde un contexto distinto, al menos es una idea posible. Tenemos poco tiempo para terminar. Escuchemos La Inmolación de los Dioses, la escena final del Crepúsculo de los Dioses. Esto es de las Valquirias, también del Anillo de los Nibelungos. Se termina el primer bloque de Los Cuatro Fantásticos. Después viene Lamardo con un montón de música de ópera alemana más. Thank you. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. No somos de piedra. Por eso, te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a cuatro grandes de la ópera alemana. Sí, pedimos disculpas, por favor, a todos los fanáticos de la ópera por las malas pronunciaciones, las inexactitudes. Sí, pues si no que... son alemanes los que vamos a pasar sí, hoy. Creemos que lo son, sí. Pero si alguno se entera... No, bueno. Pero es que los fanáticos de la música clásica suelen ser estrictos. Sí, es su, gente estricta. ¿No? Sí. Que no sabemos bien cuándo es un movimiento, qué diferencia hay entre un oratorio y una ópera, nos etcétera. Nos gusta la etcétera. Música que pasamos, eso sí podemos dar fe. Nos gusta la música que pasamos, pasamos música que nos gusta, más allá de no tener toda la precisión técnica que quizás sería deseable a la hora de exponer. Tan grande ese. Apelamos a su simpatía. Sí, son tan amables, gracias. Que se preparen porque ahora viene el bloque de Oscar Alemán en un rato. Este bloque va a estar dedicado a George Frederick Handel. Sí. Que nació en Halle, Alemania, 23 de febrero de 1685. Apa. Y murió en Londres el 14 de abril de 1759. Bien. Gran compositor alemán, creo que el más viejo de los cuatro que vamos a hacer hoy. El más antiguo. El más antiguo, así es. El más anterior. Pero posteriormente se nacionalizó inglés. Ah, mire usted, traidor. Traidor. Traidor, seguro que Wagner alguna cosa le dijo. Sí, seguro. Y es considerado uno de los más grandes del barroco. Claro. Así que este bloque va a estar dedicado a Handel. Y vamos a escuchar Arias, ¿qué es? Es la pieza instrumental, musical... cantado por un solista dentro de una ópera. Ahí muy está. Bien. Y si no lo es, de vuelta apelamos a su simpatía. Estuvo haciendo los deberes, sí. Y la ópera que vamos a escuchar es Julio César en Egipto, bien. Que es de 1724, y esta ópera se convirtió inmediatamente en un éxito. Sí. Incluso antes de ser representada. ¿En Egipto? Sí. No, estuvo en éxito en París, en Hamburgo, en varios lugares, pero... Sí, se estrenó la obra y fue un éxito. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el siglo XIX nadie le dio bolilla, quedó en el olvido y nadie se acordó de Handel. Mire usted. Pobre Handel. ¿Eh? No había internet para recordarlo, no había efemérides. Y esta obra, Julio César en Egipto, obviamente la música la hizo Handel, es una ópera en tres actos, y el libreto es del italiano Nicola Francesco Haym, quien usó un libreto anterior. Se inspiró en un libreto de Giacomo Francesco Busani, que había sido también musicalizado por Antonio Sartorio. Ya existía el homenaje en esa época. En 1676. Se lo ladroneó, digamos. Así que vamos a escuchar Julio César en Egipto de Handel. Y empecemos nomás con la música. Así que escuchemos Cara Speme. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Händel compuso 43 óperas y 26 oratorios y tiene un gran legado coral, que eso es como lo más sobresaliente de toda su obra. Me parece que es típico de la época a la que pertenecía, que era el barroco. Era más música, también música sacra. Y si no, de vuelta apelamos a su simpatía. Se cansó de estar un poco en Inglaterra y se fue a Italia para poder progresar y ser un grande de la ópera. Entonces, ¿se volvió a cambiar la nacionalidad? No. Se viajó a Italia y, bueno, se consagró como un grande de la ópera. ¿Cuánto tardaría Inglaterra a Italia? Por tierra, me imagino que se va. No, de Inglaterra a Italia por tierra es imposible. No. Sí, barquito. No. Hay agua en el medio. Pero, bueno, sí, no, sí tiene agua. Nadando. Händel era un gran nadador. Primero barco y después por tierra, me imagino. Ah, bueno, sí. No va a ser todo un barco, cruzar todo el Mediterráneo. No lo sabemos. El padre de Händel era barbero y cirujano. Mire usted. Muy bien, ¿no? Es una buena combinación. Tenía las navajas, ya está. Por eso. Claro, al mismo tiempo. Sí, aparte, si se llegaba a equivocar en el corte, te arreglaba rápido. Y él había decidido que su hijo sería abogado. Pero Händel estudiaba y practicaba música en secreto. Hasta que el padre se dio cuenta y le dijo, no, bueno, voy a pagar tus estudios, así que vas a dedicarte a la música. Así que, señora, cuando su hijo le diga que quiera dedicarse a la música, dele un... un libro. Sí, un libro. Dele un libro de derecho. Y a los 17 años, Händel fue nombrado el primer organista de la catedral de Halle. Muy bien. 17 años, ya tenía ahí. Y empezó, y tocó varios instrumentos. El primero fue el órgano de la catedral. ¿Cuánto es cierto de cuando el padre de Händel aceptó pagarle la carrera de músico, lo hacía mientras afilaba su navaja? O sea, vas a ser músico, afina bien. Claro, estudia mucho el órgano. En 1751, sí. Händel perdió la vista. No. Mientras componía el oratorio Yepta. Hay cosas que no hay que perder, ¿eh? Bueno, pero peor perder el oído para un músico. Sí, no, sí, pero mejor perder la billetera, digamos. También, sí, obviamente, con la llave del auto. Y a comienzos de abril de 1759, se sentía muy mal mientras dirigía su oratorio El Mesías, que es una de sus obras más y más clásicas de todas. Se empezó a sentir mal mientras la dirigía. Y terminó el concierto y se desmayó. Oh. Y murió. Oh. Y fue así muy venerado por todos y sepultado con honores. Pero murió después como de dirigir su obra. Como Domingo Cura de la música clásica. Así es, muy bien lo dijo usted, Agustín Camisa. Vayamos con dos arias de la ópera Julio César de Händel. Por un lado, Lange Ofeso y por otro lado, Laure Chespira. Los Cuatro Fantásticos. Un, dos, tres, cuá. Los Cuatro Fantásticos. ¿Saben qué opinó Beethoven de Handel? Que no lo conocía. Sí, lo conocía. Ah, dijo, Handel... Buen arquero. No. Handel... Me debía plata. Me cae muy bien. No sabe lo que era la hermana. Simpático muchacho. Handel es el compositor más grande que ha existido jamás. Opa. Me descubro ante él y me arrodillaría ante su tumba. Muy bien. Aquí se halla la verdad, dijo también. Muy bien. Ante su música. Era Beethoven el que lo dijo, ¿eh? Claro. Mozart, ¿qué dijo? Handel entiende el efecto mejor que todos nosotros. Cuando quiere, golpea como un rayo. ¿Esto de la pelota? ¿Esto no era sordo? Y Mozart, ¿el efecto de que de la pelota? Y Haydn dijo... Handel es el maestro de todos nosotros. Con el dedo así, incluso lo dijo. Para arriba, apuntando. Sí. Esa era la época que se usaba mucho peluca, ¿no? También. Mucha peluca. Imagínese eso dicho con una peluca, le da más dramático. Y de Handel a las noticias en Radio Nacional en tan solo pocos segundos. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Cuatro Fantásticos. Three, tres conductores. Two, dos horas. One, un programa. Zero. Ninguna idea. Los Cuatro Fantásticos. La cuenta regresiva de un cohete que no va a despegar. No, nunca. Ya superamos las 5 de la mañana. En toda la República Argentina. Continúa en el aire de Radio Nacional, la radio pública, el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos, que empezó a las 4 y se extiende hasta las 6. O sea, comienza el domingo, lo decimos de vuelta. Vienen Marmurek y Rimavisos, hacen Plácido Domingo, un programón que escuchamos todos los días nosotros, repetido incluso. Sí. Lo escuchamos en vivo y lo grabamos y lo volvemos a escuchar. Luego viene el Revuelto Gramajo, música latinoamericana. Los Cuatro Fantásticos, este programa, hasta que llega Don Omar Moreno Palacios. Y llena de folclore el aire de la radio pública. Es casi una excusa lo nuestro, hasta que llega Moreno Palacios. Es solo sostener el aire prendido hasta que llega Don Omar. Exacto. Este programa es un programa temático que musicaliza dos horas por domingo con una cuestión que dividimos en cuatro partes, ¿sí? Hoy, por ejemplo, nos tocó cuatro grandes compositores de ópera alemanes. Ha sonado primero Richard Wagner y luego ha sonado Handel aquí en Radio Nacional. Hay vías de comunicación electrónica, ya las diremos, primero presentémonos a nosotros mismos. Mi nombre es Nicolás Rosinski y presentaré a mis compañeros de mesa según su dibujito favorito de la infancia. Mazinger Z, esos robots manejados por niños japoneses, era el dibujo favorito de Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosinski. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Y el suyo cuál es? El mío era el Gallo Claudio. Y Bugs Bunny también era el otro. El Gallo Claudio era, probablemente. Los Supercampeones era el dibujito favorito de Agustín Camisa. No me perdí un solo capítulo desde que lo emitieron hasta que terminó y así nunca aprendí a jugar a la pelota. ¿Cuántos campeonatos llegan a jugar en total? Llegan a jugar el Mundial de Juvenil. Sí. Y después Oliver Atom se va a jugar a donde era su sueño, que era el fútbol brasilero. Muy bien. Cada partido duraba una semana. Sí, sí. Disquisiciones bueno, en el área cuando iban a quedar. Pero está muy bien, ¿no? Para relatar una épica y decir que el tiempo y el espacio en la cancha de fútbol funcionan de una manera distinta al resto del universo. Está bien la forma que tienen los japoneses, más allá de que uno después lo ve jugar al fútbol y parece que se lo creyeran que es en serio. Igual. Ojo que mejoró Japón, ¿eh? Bueno. Y por último, la Pantera Rosa era el dibujito favorito del señor Emiliano Brescia. No tanto la pantera, pero sí entre capítulo y capítulo de la pantera. No sé si recuerdan al inspector. Al inspector, no digas sí, digo. Vio que la pantera rosa ahora habla. Sí, la nueva, para la nueva generación habla sí, la pantera rosa. Sí, son cosas que pasan, forma de intentar cambiar algo que no debe ser cambiado, ¿no? Cuando nosotros éramos pibes, la pantera rosa manejaba un auto de carrera Fórmula 1. Sí. Por ejemplo, sí. Y era increíble porque era una de las primeras cosas que se hizo mezclando la animación con el filme, ¿no? Exacto. Y era muy raro, ahora bueno, lo hace cualquier niño con una tableta eso. Y todos hemos visto a He-Man y a los Halcones Galácticos también. Sí, ¿no? Obviamente, a los Thundercats. Sí, también. Y a los Cuatro Fantásticos, sí. Opera técnicamente este programa el señor Luciano Chiquito Profili, el mejor operador de la historia del mundo mundial, el universo y sus alrededores. Exacto. Muy bien, puede soltarme el cogote ya, Profili. Luego se encarga de ponerlo al aire una persona de nacionalidad china o de apodo chino. Está por verse. Hasta ahí tenemos la información. Sí. Este programa es grabado en el estudio Arturo Jaureche de Radio Nacional y ahora sí tiene vías de comunicación electrónicas. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Muy bien, ¿qué hay ahí? Programas. Sí. De Los Cuatro Fantásticos. Claro. Hemos sacado ya todos los programas que no eran de Los Cuatro Fantásticos. Porque nos llegó una carta de documento, así que solo se pueden reproducir programas de Los Cuatro Fantásticos. Sí. Víctor Hugo Morales estaba muy sorprendido al haber encontrado todos sus programas en ese blog y nos pidió que los retiremos. Un saludo, Víctor Hugo. Y tías más bajadas y escuchadas que los nuestros. Sí, claro, sí, obviamente. Así que ahí pueden escuchar los programas, dejar algún comentario, ver alguna foto, algún video y nada más que eso. ¿Qué más quieres? No, yo no quiero nada. También estamos en la red social de Facebook, si lo suyo es lo social, lo de compartir pensamientos, palabras, sentimientos, ¿por qué no? Hay gente que pregunta si se puede levantar minitas o pibitos, claro, otra gente pregunta, en el muro de Los Cuatro Fantásticos. Sí, por supuesto. Facebook está pensado, armado y su éxito se debe a que su principal función, de hecho para eso le inventó Mark Zuckerberg, él inventa la red social para acosar a una compañerita de la facultad que no le había dado cabida, claro. Y bueno, entonces se le empieza a espiar y qué sé yo. Se casó con una china, ¿no? Zuckerberg. Sí. Se casó con una china, sí, y hizo un montón de plata en el medio. Que no está relacionada con el operador de este programa. Creemos que no. Pero no dije en Facebook, digo particularmente el muro de Los Cuatro Fantásticos. Sí. Se pueden levantar minitas, sí, o pibitos, o lo que usted nosotros quiera. No nos oponemos a eso, de hecho lo alentamos. Perfecto. www.facebook.com, Los Cuatro Fantásticos Nacional, te le da clic al me gusta, automáticamente adhiere a que le gusta, y ahí levanta minitas de entrada, o pibitos, según sea su inclinación. También deja comentarios, sugerencias, nos escribe, como han hecho tantos oyentes, y más que nada tiene un ida y vuelta con nosotros que hacemos el programa, y por qué no con otros oyentes. No ida y vuelta como el que tenía Roberto Carlos, por ejemplo. Claro, o el Juan Pizorín. Sí. No se puede levantar minitas, no. Pero sí se puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo en www.radionacional.com.ar. Por ejemplo, en Uruguay, donde nos escucha Víctor Hugo Morales. Sí, o Carlos Ulanowski y su familia, grande fanático de este programa. Se reúnen, la familia Ulanowski se reúne alrededor de la radio y escuchan el programa y asienten incluso, y a veces, a veces niegan. Dicen, claro. Eso no es cierto lo que están diciendo, por ejemplo. Exacto. Un abrazo grande a la familia Ulanowski. Sí, toda. Hemos dicho más o menos todo lo que teníamos que decir. Sí. Estamos acá también. Estamos aquí en Maipú 555, pan de no, empanadas, por ejemplo. Empanadas envasadas al vacío. Siempre pedimos empanadas. Y nunca nos han enviado ninguna, así que. Quizás deberíamos dejar de pedir. Chocolate. Chocolate queremos con el frío. Muy bien. ¿No? Hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Vuelvo a decir, ya sonó Wagner, ya sonó Handel. Ahora nos separamos y en un segundo suena el próximo compositor alemán de ópera. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Como decía Nicolás Rosinski del otro lado de este separador, continuamos con la música alemana y es el momento de Richard Georg Strauss, muniquense él, ajá, de Múnich. Müngener. Müngener nació el 11 de junio de 1864 y falleció un 8 de septiembre de 1949, el más contemporáneo, si se quiere, o el más moderno de los autores alemanes que vamos a escuchar. No lo mató Perón, hay que decirlo, a pesar de haber muerto en el 49, porque seguramente no faltará alguna voz contrera que diga ¡ah, seguro se murió en el peronismo! O algo así. No, pero tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Lógico. No tiene un apellido muy peronista igual, Strauss. No. Bueno, Strauss, junto con Gustav Mahler, es uno de los, es el más importante junto con Mahler, representante del florecimiento tardío del romanticismo germánico después de Richard Wagner. O sea, hay un romanticismo germánico cuyo mayor exponente es Wagner y casi 100 años después, junto con Mahler, Strauss hace reflorecer el romanticismo en el siglo XX. ¿100 años tardaron? Un poquito más que menos, ahí. Eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos, sí, lógicamente. Ahora usted pone tucu tucu tucu así unas teclas y ya tiene una canción. Sí, suena igual de bien que lo que escribió Strauss. Y así como Wagner, la música de Strauss influyó profundamente en el desarrollo de la música del siglo XX. ¿Quiere que le haga una lista de temas y le pregunte? No, ya está con. Creo... Pinela, por ejemplo. Sí. Perfecto. Vamos a escuchar las dos óperas más representadas al día de hoy de Richard Strauss. Una es Salomé y la otra es El Caballero de la Rosa. Comenzaremos con Salomé, que escucharemos primero la danza de Salomé y luego el final de la ópera que lleva el nombre de la bailarina Salomé. Thank you. Los Cuatro Fantásticos. Un, dos, tres, cuatro. Los Cuatro Fantásticos. Lo que escuchamos recién fue el final de la obra Salomé, ópera de En un acto de 1905, de Richard Strauss. momento muy conocido para los amantes de la ópera y para la, muy representado en la ópera en general, porque es el momento en que Salomé le declara su amor a la cabeza de Juan el Bautista. Claro. Que es cortada por Herodes. Salomé está basado en la obra de Oscar Wilde. Le pide a su padre que le entregue la cabeza de Juan Bautista en un plato, en una bandeja de plata. Y lo que escuchamos al principio fue la pieza instrumental, La Danza de Salomé, que causó un gran revuelo al momento de su estreno, recordemos, 1905, porque incluye la danza de los siete velos. Era muy sensual. Claro. Porque la Biblia dice eso, dice que padre le pide a Salomé que baile para él, y la hija le dice, bueno, cortale la cabeza a Juan el Bautista y dámela en una bandeja de plata y luego baila. Exactamente. Menos truculenta es El Caballero de la Rosa, que es una ópera cómica en tres actos donde él ya se había cansado de estos temas un poco más pesados y decide hacer una ópera más liviana al estilo de las de Mozart. Entonces se pone a escribir El Caballero de la Rosa. Una para la calle corriente. Sí, digamos, más tranquilo, ¿viste? Para los pibes. Tengo plumas. Sí. Mucha peluca de vuelta, claro. Vuelven las pelucas, menos decapitado, más chistes, claro. Más gente que se cae. Corona, Moria Kazan y Mirta Legrand, etc. Claro, exactamente. Justamente El Caballero de la Rosa, vamos a escuchar nuevamente el final de la ópera y con eso finalizamos el bloque dedicado a Richard Strauss, músico, compositor de ópera, aquí en Los Cuatro Fantásticos. O sea, el final del Caballero de la Rosa, luego una tanda y continuamos con más del programa aquí en Radio Nacional. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Radio Todoterreno. 4x4. Hemos llegado al último bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos, este programa dedicado a cuatro compositores de ópera alemanes. Hicimos la semana pasada italianos y en este caso, bueno, vamos con los alemanes. Y como no podía ser de otra manera, he traído al mejor de todos, al más grande. ¿Cómo? Y le voy a explicar por qué. Haydn nació, en realidad no era alemán, sino que era austríaco. Estos monos, lo único que les pedimos que fueran alemanes. En esa época, Viena era parte del Sacro Imperio Romano-Germánico. Aparte, convengamos que Austria es Alemania, lo que Uruguay a la República Argentina. Claro, es verdad. Lo que Canadá a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Básicamente. Así que sí, tranquilamente Haydn es conocido como compositor alemán. Bueno, Haydn está muy relacionado con Handel, que es el músico que pasó Rodrigo Lamardo en su durante su bloque. Vamos a explicar luego por qué. ¿Tenían una empresa de chacinado juntos? Algo así, algo así. Wagner el más grande y yo lo tengo a Wagner acá muriéndose de la risa. Dígame, a ver, dígame títulos de Wagner. Parsifal. Yo le digo, padre de la sinfonía, Haydn. Ah, títulos de... Claro, bueno. Yo le digo que toda la música actual está toda basada en una sola ópera de Wagner. Ojo que ahí Strauss se metió. Él dijo que él también inventó toda la música del siglo XX. Y Händel murió cuando hacía una obra. A ver, por si no les alcanzó con padre de la sinfonía, sí, también es el padre del cuarteto de cuerdas. Gracias también, claro, a sus importantes contribuciones a ambos géneros. Y también contribuyó en el desarrollo instrumental del trío con piano y en la evolución de la forma sonata. Ese es Joseph Haydn, quien va a sonar a lo largo de este bloque. Hermano de Michael, un buen compositor también, y de Johann Evangelist, un tenor estrella de esa época. Familia de músicos, en realidad hermanos músicos, porque no lo eran sus padres. En realidad su padre estaba más relacionado a la música, pero al folclore alemán y no a la ópera. Dicen que no podía escuchar música. No podía leer música, porque no podía escuchar a Beethoven. Haydn, sí, por supuesto. No podía leer la música, pero bueno, sí, se dedicaba a... Le ponía onda, batía palmas, tocaba la pandereta. Así es, fue el segundo de 12 hijos. Matías Haydn era el nombre del padre, que era fabricante y reparador de carros al servicio del conde de Harrach. O sea, aparte de hacer folclore, era reparador de carros del conde Harrach. ¿Y saben quién era la chef del conde? ¿Quién le cocinaba? No, Choli Berretiaga. La madre de Haydn. Ahí está, usted, todo en familia. Todo en familia. Así que bueno, familia aristocrática. Empezó de chico con la música, apoyado por su familia. Aprendió a tocar el arpa. Fue autodidacta. Y luego sí empezó a ampliar sus conocimientos. Pero en realidad el gran cambio en la vida de Haydn llegó cuando viajó a Inglaterra mucho tiempo después, y allí sí pudo conocer la obra de Handel, la obra El Mesías. Tal es así, tan impactado quedó con esa obra que dijo: quiero escribir una obra que me proporcione fama universal y eterna. Bueno, esa obra fue La Creación, basada claramente en El Mesías. De hecho, si uno escucha los coros, por ejemplo, va a notar una gran influencia. Se lo choreó. No. Tuvo una influencia. Es una historia parecida. Él escuchó El Mesías. Perdón, La Creación es una de las obras. La Creación. El Mesías. Lo dice usted, digamos. Usted está diciendo que en La Creación de Haydn, una de las óperas más importantes de la historia de la ópera alemana, está choreada. No. Es como que yo le dijera: Terminator 2, sí, remite a Terminator 1. Pero la escribió el mismo señor. No es la parte 1 o 2. Esto es. Se basó en la obra para hacer su propia obra. Ah. Y así queda en la historia. La creación... Homenaje. Narra la creación del mundo, narra el Génesis, y es una de las obras más famosas y más espectaculares de la historia de la ópera. Es lo que digo yo, usted me está diciendo que está choreada. No, yo estoy diciendo que está que la idea nació cuando Haydn vio la obra El Mesías. ¿Voy a llamar a los asesores legales? Porque para mí se la chorearon a Vox Day igual. Muy graves. Empezamos a escuchar un poco de la creación de Haydn. Bueno, disfrutemos esto porque es sencillamente espectacular. Thank you. la música a la salida del sol. Los cuatro fantásticos. La creación está dividida en tres partes, se compone de coros recitativos y arias. Primera y segunda parte, los solistas son Gabriel, Uriel y Rafael, soprano, tenor y bajo. Y en la tercera parte, Uriel, Adán y Eva, tenor, bajo y soprano. Es, como dije, una de las obras más importantes de la ópera a lo largo de la historia, no solamente de Alemania, por supuesto, y fue estrenada en Viena en el año 1798. Le tomó 2 años a Haydn componer, crear esta... hacer precisamente la creación, ¿no? Crear la creación, esta obra. Pero no todo fue color de rosa para Haydn, porque si bien contamos que de chico su familia trabajaba para un conde, pertenecía a la aristocracia y realmente no le faltaba nada, vivía muy bien. Sí, cuando empezó su propio camino, la llegó a pasar muy mal. Incluso era humillado por la ropa que usaba. Aparentemente, bueno, siempre andaba con la misma ropa, ya ropa prácticamente destrozada, y sí, era muy pero muy maltratado. Es algo que él siempre recordó mucho tiempo después. Todo el tiempo iba por la misma calle. Sí. Ya, vos te acordás que me gritabas, vení. Era un hippie. Ve un parche y llora. Claro. Parche de ropa. Bueno, Haydn sabía latín, tomó clases de canto, violín, teclado, zapateo. Todo. Foxtrot. Zapateo también, sí, sí. Sí. Así que bueno, seguimos escuchando un poco de la creación. Bueno, es difícil, ¿no es cierto?, en este caso musicalizar, porque son obras realmente muy pero muy largas. Bueno, uno trata de elegir los fragmentos que más le hayan gustado o que por ahí contengan en una sola pieza más de la obra, ¿no es cierto?, que tienen partes cantadas, partes instrumentales. Cosa de que, bueno, por ahí en este poquito tiempo se pueda llegar la mayor parte de la obra posible. Así que seguimos disfrutando entonces de la máxima obra de Franz Joseph Haydn aquí en Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional. Thank you. Oh! Hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Se termina de esta manera una nueva edición de Los Cuatro Fantásticos. Fue un verdadero placer estar con todos ustedes en otro domingo más. Operó técnicamente este programa el señor Luciano Chiquito Profil y luego se encargó de ponerlo al aire alguien desde la China. Mi nombre es Nicolás Rosinski, fui acompañado con una flor en el ojal por Agustín Camisa. Muchas gracias, buenas noches. Con una billetera en el bolsillo por Emiliano Brescia. Chao, nos vemos. Y quiero despedirme con la cita textual de la piedra de la Rosetta. Se usa para traducir del egipcio a cualquier otro idioma, que tenía una anotación abajo de todo que decía lo siguiente: Beckenbauer.